Ritmo y sustancia para toda la vagancia. Estamos en comunicación con Adrián Guarino, que es el director de esta película y que ha trabajado con los chicos de la casita de los pibes de Villa Alba. Buenos días, Adrián. Marina te saluda. Buenos días, Marina, y buenos días a toda la audiencia de FM Raíces. ¿Cómo va? ¿Con qué se van a encontrar la gente que asista a esta presentación de la película Tentaciones? Bueno, se van a encontrar con un producto de cine comunitario, un producto cultural que trascendió la frontera de lo que conocemos todas las personas, básicamente, como cine comunitario, ¿no? Una cámara medio movida, un trabajo medio desprolijo. Este trabajo se logró una estética de imagen impresionante y fundamentalmente el fuerte del trabajo es la actuación de los chicos, ¿no? En esta película, en este drama de ficción. Uh-huh. Adrián, ¿cómo fue trabajar con los pibes ahí, estar en esta filmación, todo el proceso, el trabajo que lleva armar una película? A mí realmente me encanta el trabajo con jóvenes en barrio por las potencialidades que tienen ellos y la necesidad, ¿no?, de pertenecer y de integrarse trabajando con proyectos. Yo trabajo hace más de 20 años haciendo producciones con jóvenes y adolescentes en barrios tanto del conurbano. Yo soy de La Plata, bueno, en La Plata con la Facultad de Periodismo también trabajamos en Villa Elvira, trabajamos en Ringuelet, y bueno, este proyecto es uno de los tantos proyectos culturales que salen desde la Universidad de La Plata y especialmente desde la Facultad de Periodismo, proyectos comunicacionales que no solo son comunicacionales sino que tienen un alto contenido de integración social, ¿no? Porque la película es el corolario de 6 meses previos de taller, donde el primer día había hojas en blanco, ¿no? Uh-huh. Adrián, buen día, Nicolás te saluda. Buen día, Nicolás, ¿cómo va? Adrián, bueno, esto que vos por ahí das por cierto, y por ahí yo conozco más lo que es el teatro comunitario, ¿cómo es esto del cine comunitario? ¿De qué se trata? El cine comunitario, con la metodología que estamos trabajando desde la Facultad de Periodista, es de la Facultad de Periodismo, es un cine que, o sea, es el cine como metodología de trabajo, porque en realidad nosotros lo filmamos en video, ¿no? Sí. El cine tiene tantos y diversos roles que hace que cada joven encuentre su espacio, ¿no? En este equipo que se arma, en esta coproducción que se arma, en esta coproducción horizontal donde estamos tanto la Facultad de Periodismo como La Casita de los Pibes y Villa Alba Producciones, que es la identificación de los jóvenes como grupo, como equipo, como productora. Estamos en la misma línea, en la producción y en el objetivo de hacer una película. Y esto de poner también a los, que los pibes sean protagonistas de cosas que viven todos los días, ¿pasa como en el teatro comunitario? La película surge a partir de, o sea, tiene este proceso tiene diversas etapas. En una primera etapa es la convocatoria, donde se busca que chicos nosotros buscamos que chicos con las mayores problemáticas que tienen, porque son los que más potencialidades tienen para explotar en proyectos, ¿no? Uh-huh. Lo que le falta a esos chicos son proyectos para hacerlo. Bueno, buscar los chicos que son los que nos van a sostener después del proyecto, que van a ser los referentes, que se van a responsabilizar del proyecto. Entonces ellos lo empiezan a escribir distintas historias, y a partir de todas las historias que están, se empieza a generar una historia en conjunto. Uh-huh. Adrián, ¿cómo trabajan los chicos? ¿Cómo es? Porque a nosotros nos pasa que a veces cuando nos acercamos a los pibes al principio como que les da vergüenza el hacer radio. ¿Cómo es los pibes trabajando adelante o detrás de la cámara en el lugar que decían estar? Y es todo un proceso, uh-huh, trabajar con jóvenes. Generar lo primero que tenemos que hacer es generar un vínculo con ellos. O sea, que ellos se sientan, porque los jóvenes están tratados por los medios de comunicación masivos, o sea, tienen una imagen que los deja, y ellos con eso están, viste, se sienten discriminados muchas veces, viste, porque los meten, o sea, tienen problemáticas como hay en la clase media, de drogas, como hay en las clases altas, entonces, robo hay gente de clase media, gente de clase alta. O sea, está en todos lados. El tema es que ellos están metidos todos en una misma situación. Y eso refleja la película. La película en sí es una película. O sea, no busquen que la película en sí les dé un mensaje. Sí, la película tiene mensajes en cada diálogo, que no está guionado el diálogo, sino que está guionada la situación, ¿no? Entonces, en cada práctica fue cambiando el diálogo, y el día de la película el diálogo en cada situación fue otro. Y por última vez, esto va a ser, son 23 minutos donde se cuenta la historia de un pibe, del perro que le dicen. Más o menos, ¿de qué viene la historieta? La historia es una historia de vida, y en realidad cuenta o sea, uno dice la historia, cuenta la historia del perro, pero la historia del perro con su hermano es sostenida por una madre. O sea, lo que muestra mucho es la situación de una madre ante todas las consecuencias y las cosas que se le presentan a un joven de un barrio humilde, ¿no? Tanto la discriminación cuando va a buscar trabajo. Para un chico de Villa Alba o de una zona aledaña a La Plata es muy difícil, cuando dicen dónde viven, que los tomen. Y si es morocho, también se lo discrimina. Y esas cosas duelen y le cuestan ir superando. Y llegan a la casa y ellos buscan la posibilidad de integrarse y nosotros los desintegramos. Entonces, este proyecto lo que genera son posibilidades de que se puede, porque la película es una excusa para que ellos logren sus potencialidades y puedan desplegar todos sus talentos, que los tienen, ¿no? Quiero recalcar también que esta película, producida desde la Facultad de Periodismo, netamente un proyecto cultural y social, es apoyada y está dedicada en la memoria de Pochita. Pochita participó de los talleres nuestros. La película se terminó de rodar en diciembre, Pochita murió 2 meses después, y tiene una alta carga emotiva para todos. Por eso nos queríamos hacer este regalo de que sea estrenada en el Teatro Argentino, donde, bueno, estamos muy ansiosos, tanto los chicos como la facultad y la gente de la casita, estamos ansiosos por este gran estreno, y esperamos que genere un debate superador con la visión de la sociedad hacia los jóvenes humildes, ¿no? Adrián, bueno, te agradecemos por esto y esperamos lo mismo también, que el debate sea de otro lado, y también que está recalcar esto de que los pibes están tomando a la comunicación como una herramienta para romper con eso de que los medios imponen y empezar a construir ellos mismos. Invitamos entonces el jueves a las 6:30 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino. Es entrada gratuita, hay que acercarse un rato antes para conseguir el tema de la entrada y eso. Yo creo que sí, va hasta ahora, viste. Está viniendo mucha gente. Yo te soy sincero, la prioridad nuestra es los chicos y su familia, que van a venir en cantidades. Nada, bueno, les agradezco mucho, y sí, es así como decís vos, y bueno, vayamos para adelante en busca de ese objetivo, que tiene que ser entre todos, entre todos los medios, ¿no? Radio, televisión, porque yo creo que ya llegó la hora de empezar a integrarnos, ¿no? Empezar a ver las situaciones, a debatirlas, ¿no? A cerrarnos en una situación que no nos lleva a nada, ¿no? A seguir estando con odios. Llegó el momento ya de empezar a juntarnos y a debatir. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, pasó porque pasaron años que los medios de comunicación muestran a los jóvenes en los robos, en las peleas en la puerta de la escuela. Esto no va a ser tapa de un diario, el estreno de una película de jóvenes. Sí, si un joven de la película se pelea en la puerta de la escuela, sí va a salir en la tapa del diario. Esas cosas hay que cambiar. Por eso está bueno, y por eso me gusta charlar cuando el medio está interesado en los proyectos de jóvenes. Te agradecemos mucho, Adrián, y bueno, probablemente nos veamos el jueves por ahí por el Teatro Argentino. Dale, buenísimo. Los espero a todos los que quieran acercarse, a conocer, a ir a hablar con los jóvenes, acercarse a la casita de los pibes, a conocerla en 122 y 604... y también a la Facultad de Periodismo para conocer los proyectos culturales con instituciones. A las instituciones mismas las invitamos a que se acerquen para seguir generando conciencia y proyectos para jóvenes, adultos, adolescentes, porque yo creo que la cultura es uno de los caminos principales para superar muchísimas cosas en las cuales estamos estancados. Así es, te mandamos un fuerte abrazo, Adrián, muchas gracias. Un abrazo a toda la audiencia, nos vemos. Ahí pasaba Adrián Guarino, que es el director de esta película Tentaciones, que es producida y trabajada concretamente con los pibes de La Casita de los Pibes, las pibas y los pibes de La Casita de los Pibes, la Facultad de Periodismo, uh-huh. Producciones Villa Alba también. Así que bueno, el jueves a las 6:30 p.m. en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino. Mata presa porque mamá fana. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter @muchasustancias.